buscando una salida, tratando de avanzar, cansados de luchar y de perder. Ya está bien de aguantar embestidas, es hora de salir adelante en la vida y en nuestro ocio. Vuelven los conciertos, regresan las giras, ahora las estatales, pronto vendrán los artistas de fuera. Hay que seguir y no mirar atrás. Con Zenobia y su Buscando la Luz empezamos el diario de un metalhead de hoy, el 573. Unos Zenobia que comenzarán su gira el 23 de octubre en Oviedo y de los que os hablaremos más en los próximos programas. Buenas noches, metalheads. Un saludo de Larry Runner aquí al micro y de Maitane Fernández. Comienza Diario de un Metalhead. Ya está bien de coronavirus. Estamos podres. El mundo necesita... ¡Mosh! Summer's on TikTok. Son los Crisix, nuestros Crisix, que han editado, han publicado esta semana por fin su The Pizza EP, un nuevo trabajo, un EP con cuatro cortes, con cuatro nuevos cortes de locura, como este The Wall Needs a Moss. Por cierto, la edición coleccionista, la edición limitada, creo que son 100 copias, que viene en una caja de pizza con vinilo, que lleva hasta un gorro de cocinero. Es realmente alucinante, es una auténtica pasada. The World Needs a Moss, los Crisix, seguimos. Buenas, soy Javi Carri de Crisix y me gustaría mandar un saludo para Diario de Metalhead y todos sus oyentes. Larry Cabronazo. Elisa C. Martín, la que fuera vocalista de Dark Moor, Fairyland, Amka y Dreammaker, inicia una carrera en solitario presentando el single No More, que es el primer adelanto de lo que será su primer disco de debut, iniciando esta carrera en solitario, y que llevará el título de Nothing Without Pain. Saldrá ya en 2022. Suena así de bien, No More, Elisa C. Martín. Goodbye, get the fuck out of my way. I just wanna say I- ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. De No Retorno es el nuevo álbum de Neo, Near Earth Object, objeto cercano a la Tierra. El combo gallego de hard rock tira hacia el progresivo en este segundo trabajo recién editado por Maldito Records. Vamos a saber hoy un poco más sobre este nuevo disco de Neo. Vamos a hablar con Alberto Cereijo. Al otro lado del teléfono tengo a un artista al que admiro hace muchos años, al que he tenido la suerte de ver en directo muchísimas veces y siempre me lo he pasado teta, como dicen algunos chavales hoy en día. Alberto Cereijo, buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Hola, muy buenas noches. noches a todos. Gracias por poder estar ahí conmigo en el programa. Gracias. Como diría aquel torero que salía en la tele antes, en tres palabras, discazo. Enhorabuena. Muy bien, gracias, hombre. Me encanta la mezcolanza de estilos, porque metéis muchos estilos, desde el hard rock hasta el progresivo, pero seguramente este sea un álbum más progresivo que el anterior, ¿verdad? No, sí, hay un poco de todo, pero bueno, que yo creo que lo interesante es que se mantiene eso, la estética, la sónica y la sensación del grupo, que poco a poco, pues eso, vamos encontrando un poquito más firme después del primer álbum. Yo creo que se consolida bastante en este segundo. Me decía que había como un equilibrio, porque normalmente cuando uno entra en el campo del progresivo, pues uno acaba viendo que se sacrifican melodías porque los músicos intentan lucirse mucho. Ya. Y a veces pues las canciones quedan como frías. Sin embargo, vosotros conseguís un equilibrio entre como el hard rock y el progresivo, y hace que uno, a pesar de la complejidad de las estructuras, el disco engancha. Sí, a ver, intentamos primar eso que has comentado, lo de que las canciones tienen que estar primero, y que bueno, aunque digamos hay cosas pues a veces un poquito complejas, parece que en vez de querer llevarlas al primer plano para que digamos, en vez de que se coman a la canción, no, que la canción digamos sea soportada por lo mejor por algunas cosas que son un poquito más complejas, pero que estén en un segundo plano, porque realmente lo importante es que la canción esté ahí, que la canción digamos tenga su protagonismo. El resto de las cosas está un poco para complementar. Y bueno, pues sí, claro que hay cosas, digamos, complejas, pero quizás a lo mejor en una primera escucha pasa un poco más desapercibidas, y yo creo que a esa segunda, tercera, incluso cuarta escucha es cuando empieza uno a disfrutar tanto de la canción como de todas, digamos, esas ideas que son, se intentan hacer también lo más melódicas posibles, y no que sean demasiado, en ese sentido, a lo mejor complejas o para querer digamos a hacer ver que mira lo que hago o lo que podemos hacer. Yo creo que eso, firmamos la canción y que la sensación melódica esté siempre por encima. Te has quedado evidentemente muy a gusto con los solos, que son brutales. Hay veces que dices tú, madre mía, todo lo que está tocando este pavo aquí. Pero no te cargas las canciones, que a veces los guitarristas podéis caer en eso, ¿no? Que os queréis ahí lucir y al final os cargáis un poco la canción, parece que se os va la pinza. Sin embargo, aquí todo se acopla como de forma muy natural, no se llega uno a cargar la canción. No hay esa sensación de hacer en ese que comentas, eso de solos gratuitos o vamos a hacer porque sí. Ves que en algunos temas son pequeñas pinceladas, en otros tienen más extensión, incluso se da cabida a un tema instrumental en donde, digamos, bueno, eso se toma, aunque es instrumental, tiene un carácter distinto a lo que a lo mejor se podía esperar de un tema, como a lo mejor lo estás comentando, de alguien que está tocando la guitarra y que esperas que esté todo el rato ahí, sino que se activan dentro de la canción instrumental pues los riffs y las partes rítmicas o cosas ensambladas, las sensaciones, no solamente los solos. Y las canciones, pues con lo mismo que comentaba, como estábamos hablando antes, pues hacer que la canción funcione y que no tenga por qué tener pues un fragmento con un solo, un fragmento gratuito que no nos lleva a ningún sitio. Entonces, pues bueno, yo creo que se busca un poco ese equilibrio. El tema que lo necesita lo tiene, y el que no, pues no tiene tanto. Bueno, este punto de no retorno, que así se titula el álbum, me gusta entero. Pero es verdad que hay temas que pues como que te flipan un poco más, ¿no? Uno ver, es el es el Demasiado Tarde, que abre el álbum después de la intro, que creo que es un tema que como que aglutina todo lo que ofrece el resto del disco, ¿no? Como que habéis metido todo en una canción para decir, pues esto es un escaparate y esto es lo que hacemos, ¿no? Bueno, a ver, curiosamente a veces pues los temas también según se van evolucionando, pues van cogiendo su espacio, ¿no? Y curiosamente Demasiado Tarde, pues como comentas, digamos ha ganado esa posición de primer tema en el álbum, un poco por eso que estás comentando. A lo mejor pues hace unos meses no teníamos esa percepción de ese tema, pero una vez que nos encontramos ya con todos los temas, sobre todo, bueno, después de la grabación, ya cuando tienes un poco ya las mezclas más avanzadas y vas viendo el color que cojan los temas. Porque a veces uno se lleva sorpresas y a veces también se lleva disgustos, ¿sabes? Porque a veces también tienes un tema que piensas que va a estar mucho más guay y al final pues parece que como que queda un pasito para atrás. Y otro, por ejemplo, como este caso, como el de Demasiado Tarde, pues no sé, parece como que adquirió una sensación que además, pues eso, como primer tema del álbum, parece que ejerce un poco también, independientemente, yo creo que es una muy buena canción, ejerce un poco ese papel que dices tú, decir, bueno, esto es un poco lo que vamos a estar hablando desde el principio hasta el final. Evidentemente la música de Neo está a años luz de Los Suaves, de la banda por la que os conocimos a ti y a Tino. Sin embargo, hay una canción, Sin Red, donde en la parte de las estrofas, yo no sé si es ya ganas de ver algo, pero encuentro ahí un rollo que digo yo, esto podría haber entrado en un tema de Los Suaves. Bueno, podría, no lo sé, podría haber entrado como sí, como no, como otras cosas también de Suaves podían también estar ahí perfectamente. Es decir, yo creo que, a ver, yo soy yo y durante tanto tiempo pues he ido haciendo cosas en un sitio, en otro, como también en otro tipo de, digamos, de álbumes que hice también en solitario, también con algunos otros compañeros. Y bueno, evidentemente, a ver, uno hace las cosas que le salen y evidentemente pues también uno puede sentir esa sensación de esto podría estar aquí, o podría haber estado allí, o podría haber estado, bueno, supongo que es normal. Y aún encima, si sumamos que hay otro compañero más también que está ahí enredando, pues claro, es normal que a veces se sumen más sensaciones y parece como que puedas querer identificar cosas, pero bueno, yo creo que es normal, ¿no? Estamos compañeros que hemos compartido muchos años atrás con Suaves, ahora con esto, y es normal que haya cosas que a lo mejor alguno de vosotros al escucharlos os salte un poco el automático, de hostia, esto suena, es normal. ¿Por qué Sagitario se quedó en instrumental? ¿No había idea para una letra o simplemente nació así? Incluso tenía un texto que probamos también, pero al final nos gustó mucho más la idea de hacer así un tema con esa estética finalmente. Y aún te puedo contar más. Digamos, aún no tenía título en su momento, para que más o menos lo entiendas también. Pero lo que ahora escuchamos como Sagitario A era como la segunda parte de un tema del disco anterior, de un tema que se llama Nunca. El último tema que está en el disco anterior, el último tema se llama Nunca, y esto era la continuación, digamos, a Nunca. Ajá. ¿Qué pasa? Al final nos separamos y al final un tema fue en un álbum, el otro fue en el otro, pero tenía un poco esa idea. De hecho, cuando montamos la demo del primer álbum, bueno, hay una copia en la que más o menos está esbozado los dos temas unidos, pero se nos parecía también un poquito largo. Además, hubiese quedado también muy chulo como final del primer álbum, pero bueno, no sé, nos pareció que podría funcionar, bueno, que estaba bien como estaba el tema de Nunca sin el final este, y este tema pues al final apareció ahí como un tema instrumental para romper un poco también esa idea de que no todos los temas son, pues bueno, vienen, todas las canciones son con voz, sino que también podemos hacer alguna otra pincelada. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que igual te extraña un poco, luego si quieres te explico el porqué de esta pregunta. Es un poco guasona y es un poco un guiño a nuestros oyentes más fieles, a los que nos escuchaban desde el principio. Llevamos casi 600 programas de gente que lleva desde el principio, y a veces nos llega algún correo de algún guasón diciendo ¿por qué ya no dices esto? Entonces ahora te voy a hacer la pregunta y luego si quieres te lo explico. ¿Por qué una versión de The Police? ¿Es que no había una banda mejor? Bueno, a ver, la idea del porqué del tema de Police es también un poco como el por qué no, pero la idea es un poco llevar a nuestro terreno temas digamos con otra estilística. También un poco queremos hacer un poco el guiño a temas de los 80, como hicimos también en el bonus track del álbum anterior con un tema de Genesis que más o menos también es de la misma época, y intentar elegir temas de los 80, trasladarlos a nuestra digamos, forma de tocar y hacer o visualizar un poco eso que también nosotros, de alguna manera, bueno, quizás un poco más Tino y yo que los otros compañeros, son un poquito más jóvenes, pero que de temas que eran, digamos, de la estética un poco más, si quieres, pop, o bueno, Genesis no era pop exactamente tampoco, pero un poco también tenía que ser, aunque en la última etapa de Genesis no era tan, digamos, tan sinfónico, tan así, pero intentar ver como un tema que nosotros escuchábamos cuando éramos chavales, que podíamos escuchar en la radio o ver en la tele, que flipábamos, como poder trasladarlo al 2021 y haciendo las cosas a nuestra manera, ¿no? Yo no sé si intentaremos, a mí me gustaría seguir un poco con esto como si fuera una costumbre, ¿no? Es decir, fue un casual que sucediera en el primer álbum con el tema de Genesis. Nos ha parecido oportuno seguir con ese, digamos, esa idea en el segundo álbum, y espero que en el tercero y sucesivos vayamos sumando, digamos, ideas de este, y la misma idea, ¿no? Me hace un poco, yo creo que es curioso, y yo creo que es una idea que es interesante. Bueno, luego al final, ya a micro cerrado, te explico un poco la paranoia esta, ¿vale? Vale, perfecto. Vamos con un poco con las letras. De todas formas, apuntar que yo no soy muy fan de Police, es decir, no soy yo el más culpable del tema de Police. No vayas a pensar que escucho Police cada día que me levanto por la mañana. Bueno, sí. Pero bueno, también es a veces un reto decir, hostia, ¿y con este tema qué vamos a hacer? Si esto es como un poco de, hostia, vaya lío, ¿no? Pero bueno, está guay. Te iba a preguntar ahora por las letras, porque me gustan los textos, están muy bien trabajados. No tengo toda la información que me gustaría, porque el disco que yo tengo es un disco promocional y no tengo, vale, tal, pero ¿quién ha compuesto las letras? Porque yo me estoy imaginando que la música sea tuya, pero no sé si las letras también. Bueno, el trabajo es un trabajo de todos, ¿no? Como en el primer álbum es, digamos, es un trabajo de los cuatro, no es un trabajo de uno, ni de dos, ni de tres. De todas formas, los textos, casi todos los textos son como en el disco anterior de nuestro compañero Diego Castro, que es el bajista también, y casi todos los textos son de él. En este último álbum hay dos temas en las que Pedro, el cantante, ya, digamos, hizo también dos temas, pero bueno, también después siempre le damos un poco vueltas, un poco entre todos, a lo que es un poco el global de la canción, intentando mantener siempre la idea de lo que cada uno, digamos, ha traído, y bueno, siempre se le da forma poquito algunas cosas para que tenga un poquito más de globalidad, si podemos intentarlo. Y lo de la música, pues también, no es una cuestión un poco en la que todos trabajamos, a veces la idea de, como dices tú, de la música, pues parte de mí, también algún compañero, también Diego, se involucra mucho en ese tipo de cosas, de traer también riffs, de traer partes o traer temas. El tema de Demasiado Tarde, entre comillas, mayormente es un tema de, por ejemplo, de Diego, aunque después, bueno, pues el trabajo de todos hace que vaya cogiendo otra forma, pero es decir, que eso no es una cosa de decir, esto se hace así o se hace solamente lo, no, es una cosa, somos cuatro, intentamos cada uno ir aportando y al final las ideas de los cuatro van dando forma a esto. Evidentemente daba más, si quieres, da más trabajo que si fuera eso de, bueno, yo hago esto todo y va así, porque bueno, ponernos de acuerdo cuatro y ir haciendo, dándole forma a todo, pues bueno, sí, es un poquito más de trabajo. Pero yo creo que merece la pena, porque yo creo que al final quedamos todos mucho, mucho más contentos. Y siempre, claro, de esa manera, digamos, la crítica siempre es mayor, porque estamos todos intentando siempre, de una manera, es crítica, pero al mismo tiempo positiva, intentar que cada cosa que hacemos sea siempre un poquito mejor de lo que cada uno de nosotros puede aportar. Hay letras comprometidas, tratáis temas sensibles que son del día a día y que están muy, muy en y algunos llevan demasiados años que estamos hablando de lo mismo y siguen estando ahí. Esto ya parece como algo endémico, ¿no? Como que, pero bueno, no por ello hay que dejar de insistir y hay que dejar de seguir contando lo que está sucediendo para ponerlo un poco en la evidencia de que no se nos puede olvidar. Parece que empiezan a adquirir una sensación de normalidad o parecen demasiado cotidianos ya y se empieza a perder un poco el valor, y hay que seguir insistiendo en las cosas. Lo hacéis con una sensibilidad bastante especial, ¿eh? No, no son letras que digamos evidentes, son letras muy maduras, están muy muy elaboradas y eso es muy de agradecer, la verdad. Bueno, eso es lo que intentamos, porque tampoco no consiste en decir cosas por decirlas, ni protestar por protestar, ni hacer así un poco, no, es decir, intentamos que bueno, que los textos evidentemente tengan pues eso, un relato, hagan pensar, y como la música en esa primera, segunda, tercera escucha, será también porque como somos gallegos, aunque decimos una cosa, hay que leer y escuchar lo que decimos, cómo lo decimos y lo que no decimos para entender lo que decimos. Entonces, tanto la música como yo creo que también el texto de las canciones, en esa segunda, tercera o cuarta escucha muchas veces adquieren otra dimensión, o los vas percibiendo también de esa otra manera, porque al fin y al cabo, pues bueno, yo creo que hay más de un mensaje en cada frase. Luego, no lo habíamos hablado todavía, pero el tema de producción, la verdad es que el disco suena de la hostia, podemos decir que esto se emite muy tarde. Yo estos días he disfrutado el disco con los auriculares puestos aquí en casa, todo a hostia puestos, y la verdad es que suena muy bien esto, macho. ¿Esto es todo cosa tuya? Bueno, también es el trabajo de más gente. Al final el disco lo hicimos aquí en Galicia, hicimos parte de la grabación, básicamente las baterías en un estudio en Vigo, en Planta Sónica, y después hay cosas que están hechas aquí en mi pequeño estudio casa, modesto, y después hemos ido a un estudio que está cerca de Santiago, que es donde básicamente residimos casi todos. Es un estudio que se llama Poland, que está en un pueblo que se llama Pousada, y trabajamos con el chico que tiene el estudio, un chico que se llama Diego Pico, es un chico que trabaja muy bien y trabaja aquí en la zona. Y bueno, es el primer trabajo que hemos hecho con él como técnico. Y bueno, hombre, todos los cambios también a veces pues tienen, hay que un poco acostumbrarse unos a otros, pero yo creo que el cambio también a veces son positivos, porque también te motivan a enfocar las cosas. Hombre, la parte un poco evidente, pues eso, de tanto la producción en cuanto a organización sónica, todo este tipo de cosas, pues por suerte, por desgracia, llevo muchos años que me toca hacerla, tanto ahora con estos compañeros como otros compañeros con anterioridad, y bueno, pues bueno, a alguien le tiene que tocar el ponerse un poco en el lío de lo que es la producción, tanto si quieres administrativa como artística, para poder llevar esto a cabo. Necesito que me expliques la portada, porque el álbum se titula... Eso es una muy buena pregunta, habría que preguntarle a ti, que es el responsable de la portada, porque yo tampoco la entiendo. Es que no sé si es un agujero negro, un eclipse de sol, no sé qué significa. Supuestamente sí, eso es un agujero negro, estamos hablando de las, digamos, pocas y primeras imágenes que se asocian a lo que es un agujero negro, y entonces pues bueno, partimos un poco de esa idea, lo del punto de no retorno es el punto en el que ya digamos uno se precipita en ese agujero negro, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese tipo de cosas. Yo no soy muy cosmológico. Tino y Diego sí que les va un poco más el rollo ese. Y bueno, evidentemente hay muchas cosas que... En cuanto a la estética, claro, tiene un poco también esa estética como en el álbum anterior, como lo del objeto cercano a la Tierra, que son las siglas del grupo, lo de Neo, Near, Earth, Object, es un objeto cercano a la Tierra. Y bueno, por mantener un poco esa temática con esos mismos, digamos, asuntos cosmológicos. Entonces, pues bueno, era un poco por mantener eso. Yo, la estética es, hombre, yo creo que es llama la atención, es singular, está chulo, y yo creo que la sensación al verlo, pues bueno, es muy fácil identificable, y bueno, mantiene un poco esa estética que empezamos en el anterior álbum. Sí, además yo creo que musicalmente la portada pues se acerca mucho al concepto, ¿no? Sí que refleja un poco. Sí. Tú ves esta portada y dices tú, estos tiran hacia el progresivo. Estos van de este palo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que intentamos un poco también asociar. Hombre, digamos, evidentemente siempre intentas un poco dar esa, si quieres, concordancia un poco entre lo que, como dices, entre lo que ves, lo que vas a escuchar, lo que más o menos te supones, y que tenga un poco esa pequeña continuidad. Bueno, y ahora, planes de futuro más inmediatos, ahora que ya empezamos a escondernos, a quitarnos la mascarilla un poco a escondidas y demás, ¿Qué vais a hacer ahora? Ahora que tenéis ya el disco en la calle, que sale ya, ¿y qué vais a hacer con este disco? Bueno, pues ahora aún estamos para editar otro, dar apoyo a otro single más, porque nos damos, tenemos que darnos cuenta que cualquier tema que no tenga un pequeño soporte visual es un tema que cuesta mucho comunicar o por lo menos hacer que la gente se fije en él. Sacaremos otro single más probablemente en el mes de noviembre, y la idea es que, bueno, en el mes de noviembre podemos anunciar ya fechas de cara al 2022, pues de las cuales pues presentaremos ya el álbum en directo, pero que bueno, que en este año ya adelanto un poco que fechas no tenemos y que lo vamos a dejar todo para el 2022. Sí, dime. No, creo que es lo más inteligente, la verdad. Bueno, yo no sé si es o no es. Es lo que es ahora mismo. Pero bueno, a veces un poco obligan un poco las circunstancias. Y bueno, hemos un poco direccionado así las cosas a intentar eso. Pues, bueno, dejar que la gente también aterrice con todo este tipo de cosas. Bueno, hay mucha gente que también tiene mucha prisa. Bueno, intentaremos seguir haciendo un poco de promo de este álbum y intentar comunicarlo. E intentar también comunicar las fechas que tengamos, pues para sobre todo el primer semestre del año 2022. Y bueno, iremos despacio, pues tenemos prisa y sabemos que tenemos que ir despacio. Pues nada más que añadir, simplemente, bueno, decir a la gente que el disco sale vía Maldito Records, el título es Punto, sí, de No Retorno, es un discazo. Y nada más que darte las gracias por habernos atendido y desearos toda la suerte del mundo, que os la merecéis. Bueno, pues muchísimas gracias a ti y eso. Y también a toda la gente que nos escuche y que nos dé un pequeño fragmento de su vida para darnos esa pequeña oportunidad de escucharnos. Y con eso para nosotros ya es más que suficiente. Muchas gracias, Alberto Cereijo. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. escuchando Diario de un Metalhead. Hasta ahí nuestra conversación con Alberto Cereijo, de Neo, ya sabéis, guitarrista también de Los Mágicos, Los Suaves. Vamos a continuar, vamos a ir concluyendo, entramos en la recta final del programa y vamos con un disco que sale el próximo 15 de octubre a través de un sello alemán, el Puerto Records. Es de una banda amiga de esta casa, una banda a la que queremos mucho, se llaman Last Days of Eden, el álbum es Butterflies. Y este es uno de los temas que más me ha llamado la atención porque es súper pegadizo, se te mete en la cabeza y no hay Dios que se lo saque. The Journey, Last Days of Eden. Y nada, que nos vamos con otra banda asturiana, otra banda de casa. Ellos se llaman Self Aware, son de aquí, de Mieres. Acaban de debutar con Entropy vía The Fix Factory. Ya os habíamos hablado de ellos, ya los habíamos pinchado. Y estarán en Diario Metalhead muy pronto, por supuesto que sí. Pues nada, acabamos con ellos y con el tema Chaos Theory. Self Aware, para despedirnos. Volvemos el próximo jueves aquí en Diario Metalhead. Gracias por escucharnos. Un abrazo de parte de Maitane Fernández y de Larry Runner. ¡Chao!